Laberizo es una banda argentina de rock, liderada por Rolo Sartorio. Todo comenzó en 1998, en la localidad bonaerense de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Transitando por los diferentes escenarios del circuito under, fueron creciendo en convocatoria así como también encontrando su propio estilo, canciones de amor, anécdotas de vida y descripciones de la realidad social que nos toca vivir, de eso se nutren sus composiciones. Durante estos años compartieron escenario con bandas como Bersuit Vergarabat y Cananga, entre muchas otras de renombre. También participaron de varios festivales. Por otra parte, vale destacar que fue una de las mejores tres bandas participantes del bombardeo del demo del 2005, año en el que editaron su primer álbum, Solo Canciones. La banda integrada por Rolo en voz y guitarra acústica, Pablo en guitarra y coros, Emiliano en guitarra, Ezequiel en bajo y Javier en batería, lanzó además, Descartando Miserias, en 2007. En 2009 lanza su trabajo discográfico, Culpable. Laberizo tuvo presentaciones con localidades agotadas, pero redoblan la apuesta con una gira que incluirá muchas provincias del país. Orgullosos de sus raíces barriales mantienen la preferencia de seguir siendo únicos productores, tanto de sus placas como de sus shows, fieles al boca en boca y al trabajo. Cerraron el 2010 con un increíble show en el Teatro Flores, el día 23 de octubre. Tras dicho evento realizaron una presentación en La Reina y se despidieron del Gran Buenos Aires en Circus. El 2011 arrancó y el verano, lejos de ser un tiempo netamente de relax, es un momento de expansión de fronteras. Durante enero, se presentaron en el Rodríguez Rock, junto a La 25, el día 08, y los días 15 y 16 en Villa Gesell y Mar del Plata. Ya en Capital, Laberizo ofreció un concierto doble en el teatro, en Flores, los días 1 y 2 de abril, colgando el cartel de localidades agotadas en ambas oportunidades. A fines de 2011 Laberizo lanza, Atrapando Sueños, un álbum compuesto por 12 canciones, presentado oficialmente el 26 de noviembre en el teatro, en Flores, Capital Federal. El sábado 13 de octubre de 2012, la banda da un concierto en el Microestadio Argentino de Quilmes, realizando por primera vez un show de tal magnitud. En 2014 llegan dos álbumes. El 7 de abril editan Vivo por la Gloria, un CD y DVD con lo mejor de su carrera, grabado en vivo durante el show del 24 de noviembre de 2013 en el Estadio Luna Park. Participaron como invitados Baltasar Comoto, Martín Bosa y Loli Álvarez, entre otros. El 7 de octubre presentan Historias, un nuevo álbum de estudio, compuesto por 14 canciones. En diciembre lanzan el vídeo de Madrugada, segundo corte del álbum Historias, donde participan Néstor Ramblhack y Martín Mortola de Nonpalidece. Fue rodado en un concierto que ambas bandas dieron en Gualeguaychú el 31 de octubre. El 7 de agosto de 2015, en plena gira argentina, estrenan el vídeo Traicionero, tercer corte del último álbum editado. El 30 de octubre estrenan el sencillo Sobreviviendo, grabado junto a su autor, Víctor Heredia, acompañados por Claudio Tano Marciello en guitarra acústica. El 13 de mayo de 2016 sale el CD y DVD Vivo Estadio Único, registrado durante el show en el Estadio Único de La Plata el 13 de diciembre de 2015. El 23 de septiembre de 2016 sale el sencillo Legi, primer adelanto de su nuevo álbum, Pecado Capital, a la venta a partir del 30 de septiembre. Participan como invitados Andrés Calamaro en Tres Mujeres y Ella, y el bajista Stuart Am y el guitarrista Tim Piersen, Realidad. El 17 de diciembre presentan Pecado Capital en el Estadio River Plate, con Ciclonauta, Banda de España, y La Perra que los parió como invitados. El 27 de septiembre de 2017 editan el sencillo Cacho de Buenos Aires, junto a Cacho Castaña. Este proyecto surgió luego de que Cacho compartiera escenario con ellos en los conciertos de este año en el Estadio Obras, interpretando el mismo tema. El 2 de diciembre, Laberizo cierra el año en el Estadio Único de La Plata. El 24 de mayo de 2018 estrenan el sencillo Realidad, grabado en vivo en el show del Estadio Único del 2 de diciembre pasado, junto a Las Pastillas del Abuelo. El 28 de agosto estrenan Cantemos, grabado junto a Emiliano Branchiari de No te va a gustar. Es el primer single del álbum, Laberizo 20 años celebrando, a la venta el 16 de noviembre en doble CD y doble CD y libro. El 12 de agosto de 2019, Laberizo presenta su nuevo álbum, Giras y Madrugadas, un título que resume los años que lleva la banda en la ruta, siempre sólido y multitudinario y además grabando discos exitosos. El 3 de abril de 2020, en plena cuarentena por el coronavirus, la banda hace desde sus casas una versión de su canción, Traicionero. El 10 de abril, Laberizo compone en cuarentena Muévelo, tema grabado desde sus casas. El 12 de septiembre, Laberizo repasó 22 canciones de su repertorio en un show realizado en el Luna Park transmitido por streaming a más de 32.000 personas. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.